a bailar. Me dijo una morena al ritmo del Miramar. Pasé un momento feliz, jamás lo voy a olvidar. Bailamos balada y cumbias de ese grupo sin igual. Bailamos toda la noche, cantamos también con él. Una lágrima y un recuerdo, o si prefieres a él. Por mi pobreza fatal, al descubrirla se fue. Ahora solo la recuerdo, escuchando al Miramar. Ahora solo la recuerdo, escuchando al Miramar. Mamita, desde que te fuiste, solo me has dejado una lágrima y un recuerdo. Bailamos toda la noche, cantamos también con él. Una lágrima y un recuerdo, o si prefieres a él. Por mi pobreza fatal, al descubrirla se fue. Ahora solo la recuerdo, escuchando al Miramar. Ahora solo la recuerdo, escuchando al Miramar.